siesteros, cuando escampe el aguacero y haga bullet suirirí, yo habré de volver aquí para quedarme en tu suelo. Siguiendo la huella donde se pierden los rastros, andar troteando picadas por el corazón del Chaco. Encontrarme en tus veranos de florecidos ceibales y verte como dormida cuando despunta la tarde y brilla como esperando el verde de tus zarzales. Ahora al verte de nuevo soy solo silbido largo, despertando por el monte el corazón del quebracho. Cuando se abre la mañana caliente como un abrazo.